quieres terminar. Si eso es lo que tú quieres, puedes irte y no vuelvas más. Si eso es lo que tú quieres, puedes irte y no vuelvas más. Si nuestro amor se muere, we'll be right back.